entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro espacio, un encuentro más con la poesía. Gracias por estar allí, gracias por sus mensajes, sus solicitudes de autores, de temas, al 099-657-7004. Mil gracias por estar acompañándonos y hacer el programa en equipo. Hoy tenemos una verdadera fortuna, que para nosotros de habla castellana es la traducción del máximo poeta rumano, uno de los mayores poetas europeos del siglo XIX, que además fue hecha por María Teresa León y Rafael Alberti. Es tan relevante que ocupa en las letras hispánicas modernas un lugar privilegiado, no solo por el acento de la poesía de Eminescu, que es nuestro Mihail Eminescu, nuestro poeta rumano invitado, sino por toda la indagación que hicieron estos dos poetas también para sacar lo mejor de esta lírica romántica, para que esta traducción, que la lograron hacer métrica también al castellano, sea tan adecuada. Un diálogo de poetas. Y esta versión de poemas traducidos que vamos a hacer hoy enriquece por dos conceptos a la poesía. A través de la obra de Eminescu en nuestro idioma, y a través del trabajo poéticamente hecho por estos dos poetas que completan la fortuna que tenemos de disfrutar de esta traducción. Durante todo el siglo XIX, los poetas se consagraban al hambre, a la desolación, a la rebeldía. Después llegaba el remedio de la muerte. Los círculos literarios, las academias oficiales sacaban su nombre y sus huesos y los llevaban al Panteón Nacional. En la época de la España ochocentista ocurrió con Gustavo Adolfo Bécquer, y en la Rumanía de esa misma época con este poeta que pocos conocemos precisamente por la falta de traducción, Mihail Eminescu. Ambos son románticos de la última etapa, de 1836 al 1870 Gustavo, y de 1850, unos añitos más tarde, al 89 Mihail. Como en Rumanía no se conoce a nuestro amoroso amigo de las rimas, a Bécquer, nosotros de este lado del mundo tampoco conocíamos al fuerte, al dulce ángel de la rebelión rumano, como era conocido. Creemos que es un gran regalo que nos demos esta poesía. En Rumanía, dentro de ese difícil enclave geográfico, ese país latino hace que nos confundamos y creamos que ese idioma nos va a dejar afuera. Pero el valor de esta traducción y de estas poesías es muy grande. Y entramos en un ámbito de convivencia que raramente se siente en otro país. Nos damos cuenta de cómo comulgamos en nuestras raíces latinas, entre ellos y nosotros, y cómo la buena poesía no tiene líneas geográficas, no tiene puntos de quiebre entre los países ni entre las épocas, ni siquiera entre los siglos. Bueno, esperamos que les parezca interesante descubrir a este poeta que raramente alguno de nosotros lo haya escuchado antes y que para nosotros es un gusto. Él vivió, como nombramos antes, como les conté antes, desde 1850 hasta el 89 y a los 14 años se une a una carreta de cómicos que pasan por las tierras de la familia. Se consideraba a sí mismo y el mundo lo consideró como un hombre inquieto, como un hombre vagabundo. Y fue aprendiendo por todas esas provincias rumanas lo que la transhumancia da de vida experimentada y de lenguaje rico a la persona que la practica. No deja por eso de estudiar en las universidades de Berlín, en la Universidad de Viena. Se encuentra con obras del romanticismo alemán. Se encuentra con Schopenhauer. Después se vuelve a su sociedad que está recién construida, que no le es muy favorable. Él vive poco y vive mal. Hasta cuando encuentra un mecenas como Tito Mayorescu, él piensa que los ruiseñores cantan mejor con los ojos hundidos. Y este hombre que se consideró su mecenas les hace escribir artículos por miserables centavos. Y lamentablemente eso se repetía muchas veces en esos tiempos. La lista de deudas que Eminescu fue acumulando fue larga. Incluso hay un poema de una encantadora honestidad que es de reproches a la sociedad que sentía que lo estaba destruyendo. Hoy este testimonio está junto con sus cartas en la Biblioteca Nacional de Bucarest. Es el reflejo del pesimismo de los poetas torturados por el tiempo en que vivieron. Y bueno, nos duele sentirnos parte de una sociedad en donde el arte no ocupa el lugar privilegiado que tiene por derecho. Creo que con esta introducción ya sabemos quién es Mijail y que es el momento de empezar a compartir su poesía. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias una vez más por sugerirnos autores y por los mensajes que nos envían. Y comencemos a compartir la poesía de Mijail como el regalo de esta noche. Venus y Madonna. Ideal ido en la noche de un mundo que ya no existe. Mundo que pensaba en cuentos y que hablaba en poesía. Te veo. Pienso y oigo, joven y tierno mensaje de un cielo con otros astros, paraísos y otros dioses. Venus, blanco mármol cálido, ojo de piedra que brilla, blandos brazos como un rey poeta hubiera soñado. Tú divinizaste un día la gracia de la mujer. De la mujer que yo sigo viendo cada vez más bella. Entre los sueños de su noche constelada, alma ebria de esplendores y de eternas primaveras, te vio y soñó en paraísos y embalsamados jardines. Te vio reinando sobre ellos, soberana de los ángeles. Y sobre el lienzo desnudo, creó a la Virgen Divina con su diadema de estrellas, su sonrisa virginal, pálido rostro cercado de rayos rubios, angélica imagen, pues la mujer es figura de los ángeles. Así yo, hundido en la noche de mi vida de poeta, te he visto, mujer, mujer sin llama ni juego, y te he transformado en ángel dulce, como un día claro, y diste los que la vida oscura a nuestra dicha concede. Yo he visto tu rostro lívido por una embriaguez malsana, tus labios amoratados por los mordiscos del vicio, y eché en ti, cruel, el velo blanco de la poesía, y presté tu palidez al rayo de la inocencia. Te di las pálidas luces que cercan mágicamente la frente de ángel genio y del ángel poesía. De un demonio hice una santa, de una carcajada música y de tus miradas sucias la mirada de la aurora. Mas hoy, cruel, cayó el velo. Desembriagada de sueños, mi mente se aclara bajo tus labios fríos, helados, y te contemplo, demonio, y mi amor ceniza yerta me enseña a considerarte con un profundo desamor. Ya me apareces como una bacante que hubiera hurtado de la frente de una virgen el mirto y de su martirio, una virgen con el alma santa como una plegaria mientras tiene el corazón lleno de locura. Así como Rafael creó a la Virgen Divina con su diadema de estrellas, su sonrisa virginal, yo hice para mí una diosa de una mujer de corazón frío, estéril. ¿Lloras? Una mirada humedecida de llanto pretende romper de nuevo un corazón dolorido. A tus pies caigo y suplico a tus ojos, mar profundo, y les imploro perdón mientras te beso la mano. Enjuga tus ojos. Calla. La acusación fue cruel, muy cruel, injusta, dura, sin causa ni fundamento. Alma, aunque fueses demonio, eres santa por amor, y yo adoro a este demonio rubio de los ojos grandes. Las reflexiones del pobre Dionís. Jarra redonda de vino me sirve de candelabro, y la vela crepitante quema humeando su sebo. En medio de esta miseria, ¡vamos, inspírate, canta! Llevo un siglo sin dinero y sin vino más de un mes. Un reino por un cigarro, para que llene mis nubes de quimeras. Pero ¿dónde? ¿Dónde mueve el viento mi ventana? Maulla un gato y se pasean pavos de cresta violenta, meditando melancólicos, tristes por el patio. ¡Uf, qué frío! Ya mi aliento se cuaja y meto mi gorro de cordero hasta las cejas. Mis codos no me preocupan, como un gitano que hunde sus dedos entre la malla de la red del pescador, los toco de tiempo en tiempo. Lástima no ser la rata. Ella al cabo tiene piel. Me comería mis libros. Me reiría del frío. Encontraría soberbio, dulce, un pedazo de Homero. Por palacio un muro roto y un ícono por esposa. En los muros polvorientos altos techados de telarañas pululan las chinches rojas que dan placer el mirarlas. Encuentran duro el jergón de paja y mi pobre piel alimentarlas no puede. En un apretado enjambre han salido de paseo. ¡Qué pasatiempo gracioso! Esta chinche es una vieja, devotamente camina. Este es un joven mancebo. ¿Sabe quizás el francés? Esa que evita la plebe es una niña romántica. ¡Uf! ¡Qué frío! Ya en mi mano salta una pulga. Yo dudo. ¿Mojaré un dedo en mis labios para atraparte? Ah, la dejo. Pobre. Sobre una mujer ya la habían aplastado. Pero a mí nada me importa. No he de casarme con ella. Hasta el gato ronronea junto a la estufa, aburrido. ¡Eh, tú, gato! ¡Háblame un poco! Mi reloj, mi único amigo. Si hubiera un país de gatos, yo te haría su ministro, para que sepas que existe la nobleza. ¿En qué pensará tan cómodo, hecho una bola, soñando? Su felina fantasía, qué dulces ideas teje. ¿Qué dama de blanca piel está invitando al amor? ¿En dónde será la cita? ¿En un desván o en un granero? Si en el mundo solo hubiera gatos, ¿sería poeta? Gatuneando mis odas, mayando como Garrig, de día, al sol, acechando el rabo de los ratones. A la noche en el granero, el balcón o en las canales, filosofando a la luna sensible y arrebatado. Defendería en los cursos las ideas populares y a los jóvenes sinceros y a las chicas entusiastas les haría ver que el mundo es solo un sueño de gatos. O bien, como un sacerdote en el templo consagrado al ser que, según su imagen, creó al pueblo de los gatos, clamaría. ¡Oh, pueblo mío, pueblo de gatos! ¡Desgracia a la tribu de los gatos que en cuaresma no ayunaron! Sé que entre vosotros hay incrédulos a la ley. Dudan del ser sobre el ser y del alma sobre el alma. Mientras la raza gatuna continúa y va extendiéndose, ¿estos ateos no temen ni al infierno ni a los diablos? ¡Anatema! Y que los gatos más honestos les escupan. ¿No veis cuánta inteligencia atesora vuestro ser? ¡Oh, gatos! Para arañaros dieron zarpas, sin duda, y para mallar bigotes. ¿No quisierais atusarlos? Vamos, que ya en la botella del pabilo se consume. Viejo, márchate a dormir, ¿no ves que todo está oscuro? Soñemos favores y oro, tú en tu cama y yo en la mía. Si yo pudiese dormir, sueño, paz del pensamiento. Oh, cubre mi cuerpo entero con tus armonías mudas. Sueño, ven. Oh, muerte, llega. Para mí todo es lo mismo. Es igual que pase el tiempo con gatos, pulgas o lunas. Es igual que pase el tiempo con gatos, lunas o lunas y lunas. Sí, es igual. Vamos a escuchar ahora un poema titulado Ángel y Demonio. De noche, en la catedral triste, a la luz amarilla de los cirios que se queman sobre los santos altares, mientras la bóveda al fondo queda sombría e inmensa, insondables a las miradas de los pábilos cansados, arrodillada se encuentra una niña como un ángel. Cerca de un arco del muro, en esa iglesia solitaria, sobre altar seria y pálida, entre reflejos rojizos, se ve la imagen sagrada de la alta madre de Dios. Hay una antorcha clavada en un pilar gris de piedra. Gotas de cera relucen al caer sobre las losas. Coronas de flor marchita embalsaman y susurran. Y la oración de la niña habla misteriosamente. Hundido en la oscuridad, cerca de una cruz de pie, en la negra sombra espesa, como un demonio, él la aguarda. Con los codos apoyados en los brazos de la cruz, la frente triste y plegada, y con los ojos hundidos, su barba cayendo al frío hombro de piedra, su cabellera oscura sobre el extendido brazo. Una lamparilla apenas lanza su reflejo rosa, tocándole dulcemente la mejilla con su rayo. Ella es un ángel que reza, él un demonio que sueña. Ella un corazón de oro, él el alma de un apóstata. Él en la sombra fatal se apoya obstinadamente. Ella tristemente vela al pie de la Virgen Santa. Sobre un elevado muro del más frío y puro mármol, blanco cual nieve de invierno, liso como el agua en calma, reflejada está la niña, lo mismo que en un espejo. Su sombra está como ella, rezando, rezando y arrodillada. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué te falta a ti, dulce niña, esplendorosa, del rostro de blanco mármol y de las manos de cera? ¿Un velo? ¿Una sombra diáfana, entremezclada de estrellas? ¿Es tu mirada inocente velada por tus pestañas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para ser ángel? ¿Alas largas con luceros? ¿Pero qué ocurre? En los hombros de tu sombra, ¿qué se extiende? Es la sombra de dos alas la que se mueve temblando. Dos alas de fina sombra dirigidas a los cielos. Oh, no es su sombra, que es la de su ángel de la guarda. Junto al mármol blanco veo su etéreo ser que planea sobre su inocente vida, sobre su vida de santa, y se arrodilla a su lado para orar cerca de ella. Mas si esa sombra es la suya, entonces ella es un ángel. Pero el mundo que está ciego, sus alas blancas no ve. Los muros santificados por la plegaria constante de la humanidad son solos los que las ven y revelan. ¡Te quiero! Ya iba a gritar el demonio de la noche. Pero las sombras aladas le han detenido los labios. No por amor. Para orar, hinca ahora la rodilla y escucha así, transportado, sus dulces murmullos tímidos. Ella es la hija de un rey, la hija de un rey, que coronada de estrellas, rubia y feliz, cruza el mundo como ángel, como reina y mujer. Él enciende en los pueblos la chispa de la venganza y en los corazones rotos los pensamientos rebeldes. Separados por las olas de la vida entre él y ella hay siglos de pensamientos. ¡Ay! Una historia y un pueblo. ¡Qué un pueblo! Alguna vez, si se encuentran y se miran, a los ojos, se contemplan y parece encenderse en un deseo. Qué profundamente entran en los negros ojos turbios y por el rostro delgado de él pasa una nube roja. Se quieren, pero qué lejos están el uno del otro. Un rey pálido ha venido, que ha dejado su corona pesada, de poderío y de gloria a los pies de ella, porque ella ponga sus plantas en los tapices del trono, él dará su breve mano al cetro de la realeza. Pero no. Mudos quedaron sus labios casi entreabiertos. Mudo quedó el corazón escondiéndole la mano. En lo oculto de su ser sabe que ama. Y la figura de sus sueños de muchacha lenta y clara se le muestra. Lo ve como agita al pueblo con sus ideas audaces. ¡Qué fuerte es! Piensa con una languidez enamorada. ¿Cómo levanta el presente con la luz de sus ideas sobre las que en largos siglos frentes altivas dejaron? A veces, sobre una piedra, lleno de rabia, se envuelve en el estandarte rojo y su frente áspera, dura, parece una noche negra sumergida en la tormenta. Sus ojos brillan, su voz despierta el furor del pueblo. En un lecho pobre y triste agoniza lentamente. Tiende una lámpara su lengua fina y avara, temblando en el aire enfermo. Nadie sabe lo que ocurre, nadie remedia su suerte, nadie su frente acaricia. Todos sus pensamientos se dirigen contra el mundo, contra las leyes escritas, contra el orden revestido de la autoridad de Dios. Hoy todos contra él se vuelven, su corazón moribundo, su alma quisieran ahogar. Morir sin esperanza. ¿Quién conoce la amargura que esconden estas palabras? Sentirte atado, pequeño, ver que todo a lo que aspiras queda reducido a nada, que no hay forma de oponerse a los males de este mundo. Ver que se pierde la vida al tratar de combatirlos y al morir ver que has vivido en el mundo inútilmente. Morir así. Es el infierno, las lágrimas, la amargura más cruel no lo iguala. Se sabe que no se es nada. Y esos negros pensamientos casi te impiden morir. ¿Cómo ha entrado en él la vida? ¿Cuánto amor hacia lo justo? ¿Qué sinceridad fraterna llegó al mundo al venir él? ¿Y el premio? ¿Es esta amargura que ahora le oprime el alma? Pero a través de las brumas que ya ennegrecen sus ojos se acerca ligera y alta la sombra pura de un ángel. sentada al borde del lecho, sus ojos ciegos de llanto. Sobre aquellos seres baja y las nieblas se deshacen. Es ella, con una dicha profunda, nunca sentida, nunca, nunca, nunca sentida. Él le contempla los ojos. Ella, hermosa, emocionada, todo el dolor de su vida le borra en su última hora. Suspira el moribundo. Amada, ya sé quién eres. He levantado esta época. La tierra, el pueblo, la vida, con mis ideas rebeldes y hasta contra el mismo cielo. Pero el condenar no quiso. Y él no condenó al demonio y le ha enviado un ángel para calmarlo. Y este ángel es el amor. Para los que acaban de sintonizar, si hay alguien que acabe de sintonizar nuestro espacio, hoy estamos compartiendo la poesía de Mihail Eminescu, un poeta rumano muy poco traducido, que en este encuentro tenemos la fortuna de traer para el conocimiento del mundo de habla castellana, lo cual muy pocas veces sucede. No es un poeta traducido y por ello estamos muy contentos de compartir esta poesía. Los que ya vienen oyendo seguramente, como nosotros, estamos disfrutando de una poesía con un sello tan singular, tan marcado, de tal profundidad. Tomemos en cuenta que ya hace 18, 19, 20, 21, tres siglos de su poesía, en ese contexto histórico, en ese contexto geográfico, por la particular forma del país rumano, y por la calidad y la vida que llevó Mihail, es una mezcla que nos da este resultado que seguramente a ustedes como a nosotros les tiene encantados. Ahora vamos a compartir un poema que se llama Flor Azul y seguimos. Gracias nuevamente por estar en nuestra sintonía 099-6577-004. Para que nos sigan dejando sus comentarios, nos sigan solicitando autores y lo que deseen comunicarnos. Muchísimas gracias por estar allí. Flor Azul, Mihail Eminescu, poeta rumano invitado esta noche. ¿De nuevo hundido en los astros, en las nubes, en los cielos? Por lo menos no me olvides, alma y vida de mi vida. En vano los arroyuelos juntas en tu pensamiento y las campiñas asirias y la tenebrosa mar. Las pirámides vetustas se alzan con sus puntas al cielo. ¿Para qué buscar tan lejos tu dicha, querido mío? Así mi niña me hablaba. Mientras dulcemente me acariciaba. Ella tenía razón, yo reía, sin embargo. Vámonos al bosque verde, donde las fuentes del valle lloran y la roca puede precipitarse al abismo. Allí, en lo claro del bosque, cerca del junco tranquilo, bajo la serena bóveda del moral, nos asentaremos. Y me contarás los cuentos, y me dirás las mentiras. Yo con una margarita comprobaría si me quieres. Y bajo el calor del sol, roja, roja como una manzana, tenderé mi cabellera para cerrarte la boca. si tú acaso me besaras, nunca nadie lo sabría, pues debajo del sombrero, ¿eso a quién importar podría? Cuando a través de las ramas salga la luna de estío, tú me enlazarás del talle, yo me prenderé a tu cuello. Bajo el techo de las ramas, al descender hacia el valle, caminando cambiaremos nuestros besos como flores. Luego, al llegar a la puerta, hablaremos en lo oscuro, que nadie de esto se ocupe. Sí, te quiero. ¿A quién le importa? Un beso más y se ha ido. Yo quedo bajo la luna. Qué hermosa es y qué loca es mi azul, mi dulce flor. Tú, maravilla, te fuiste y así murió nuestro amor. Flor azul, oh flor azul, qué triste que es este mundo. Emperador y proletario es el poema que vamos a compartir ahora. Sentados en los bancos de la oscura taberna, donde la luz traspasa los sucios vidrios pálidos, junto a las mesas largas en que adusto se apoya con su rostro sombrío el rebaño de nómadas, los hijos de los pobres y la plebe proletaria. ¡Ah! Dijo uno. ¿Dijisteis que el hombre es una luz en este mundo amargo tan lleno de tormento? Ni una chispa hay en él inocente y fecunda. Vil y sucia es esa luz como el globo del fango sobre el que reina el hombre de manera absoluta. Decidme, ¿qué es justicia? Los poderosos viven circundando de leyes su amor y su fortuna. Los bienes que robaron les sirven para eso y para conspirar contra aquellos que sufren, uncidos al trabajo para toda la vida. Los unos, placenteros, pasarán la existencia, deslizando sus días y sus horas sonrientes. En verano, las fiestas, el ámbar de los vinos, el frescor de las frondas y los Alpes helados, la noche haciendo día hasta dormirse al alba. La virtud para ellos ya no existe. Predican porque les son precisos los brazos vigorosos para empujar con fuerza los carros del Estado y combatir por ellos en la guerra encendida. Así, mientras morimos, ellos pueden ser grandes. Las flotas poderosas y los grandes ejércitos, las coronas que ponen los reyes en sus frentes y todos los millones de riqueza lujosa que amontonan los ricos oprimiendo a los pobres que salen de los sudores del pobre pueblo esclavo. Religión. Esa frase por Dios inventada para que con más fuerza se inclinen ante el yugo. Religión. Esa frase por Dios inventada. Porque si al corazón faltase la esperanza de ser recompensados después de la miseria, ¿podríais soportar como bestias esta carga? Con sombras irreales os velan vuestra vista, haciendo que creáis que habrá una recompensa. No, la muerte concluye la vida y el placer. Y aquel que en este mundo solo ha sufrido penas, nada, nada, nada, nada encuentra. Los muertos no son más que los muertos. Mentiras, frases, eso sostienen los estados. No buscan ofrecernos un orden natural. Por defender sus bienes, su bienestar, su gloria, han armado tu brazo para que te golpees, para que te golpees y luches contra ti mientras ellos te empujan. ¿Por qué seréis esclavos de la riqueza espúrea, vosotros que vivís apenas del trabajo? ¿Por qué para vosotros la enfermedad, la muerte, mientras ellos espléndidos en su opulencia hueca se pasean felices, felices sin tiempo de morir? ¿Por qué olvidáis que sois el número y la fuerza? Fácilmente podríais repartiros la tierra. No construyáis más muros que guarden sus tesoros, ni otros muros en donde encierren vuestro grito si un día reclamáis el derecho a la vida. Las leyes los protegen, los placeres son suyos y sorben de la tierra los jugos más sabrosos. Voluptuosidad llaman a sus fiestas ruidosas, atrayendo hacia ellas las más bellas muchachas que dejan su hermosura entre seniles brazos. Y si nos preguntásemos, ¿entonces qué nos queda? El trabajo, que a ellos aumenta sus placeres, la esclavitud por vida, el llanto y el pan negro, niños envilecidos, vergüenzas y miseria. Ellos todo, tú nada. Ellos cielo, tú horror. Leyes no necesitan, la virtud vive solo donde está la riqueza. La ley es para ti. Es a ti a quien la imponen, a quien echan la pena. La pena cuando alargas la mano hacia el bien tentador, pues no han de perdonarte aunque mueras de hambre. Aplastad este orden tan cruel como injusto que entre ricos y pobres el mundo ha dividido, pues desde la muerte no existe recompensa. Haced que en este mundo os den la parte justa. Igualdad para todos y vivid como hermanos. Romped la estatua antigua de la Venus desnuda. Quema todos los lienzos con sus cuerpos de nieve. Ellos traen al espíritu la perniciosa idea de la perfección viva del hombre mientras caen en la trama del vicio las hijas de los pobres. Destruid lo que excite su corazón enfermo. Destruid los palacios, templos que esconden crímenes. Echad al fuego estatuas de todos los tiranos y que la lava corra royendo los escombros hasta borrar la huella de los que los imiten. Destruid lo que enseña vanidad y fortuna. Despojad la vida de su pétreo vestido, del oro, de la púrpura, del horror, de las lágrimas. Que sea solo un sueño, que solo un sueño quede, que sin pasión resbale hacia el tiempo infinito. Alzad con los escombros pirámides gigantes como un memento mori en lo alto de la historia. Así ha de ser el arte que se abrirá a tu alma ante la eternidad. Y no un cuerpo desnudo con aire de venderse bajo los ojos viles. ¡Ay! ¡Traed el diluvio! Ya esperasteis bastante y veréis cómo el bien por el bien traerá el alba. El puesto de la hiena lo ocupó el charlatán, la crueldad antigua, el dulzón envidioso. Han cambiado las formas, pero siguen los males. Mas cuando regreséis a las edades de oro, a los mitos azules que murmurando ofrecen alegrías igual, igual, igual, igual, compartidas, aunque la muerte llegue extinguiendo la lágrima, os parecerá un ángel de abundantes cabellos. Entonces será fácil morir sin amargura. Vivirán vuestros hijos el mundo deseado. No gemirán campanas ni llorarán sus bronces por aquel que cumplió su destino total. Nadie lo llorará porque vivió su vida. Y las enfermedades que la miseria incuba en los pobres mortales desaparecerán, germinando en el mundo lo que está destinado, apurando la copa hasta el fin, si lo quiere, muriendo al no encontrar razón para vivir. El poema que vamos a compartir ahora se llama Melancolía. Es como si una puerta se abriera entre las nubes, para que pase muerta la reina de la noche. Duerme, duerme en paz entre miles de antorchas, bajo tu tumba azul y el sudario de plata. Es un gran mausoleo, bóveda de los cielos. Tú, dulce y adorada soberana nocturna, el mundo en su extensión yace bajo la escarcha que reviste de un velo de luz, pueblos y campos. El aire centellea, centellea y albos como la cal. Brillan los edificios, las ruinas solitarias y el cementerio, mudo, de cruces rotas, vela. Vela sobre una cruz parada. Hay gris una lechuza. El campanario cruje. Los pilares se resuenan. Y el demonio diáfano, atravesando el aire, roza muy tenuemente el bronce con sus alas, arrancando un gemido, una ola de dolor. La iglesia desplomada se mantiene piadosa y triste y muda y vieja, y a través de sus vidrios rotos el viento silba. Se dijera un ensalmo del que se oyen palabras. Dentro, sobre los muros antes llenos de íconos, apenas los contornos de su sombra han quedado. Y como sacerdote, un grillo va tejiendo su idea oscura, mientras una polilla dobla. Fue la fe quien pintó de íconos las iglesias, ella quien a mi alma llenó de cuentos mágicos, pero la tempestad y el vaivén de la vida apenas me dejaron huellas tristes y sombras. En vano busco hoy mi mundo en mi cerebro, porque herrumbroso y viejo solo en él canta un gallo, y canta un grillo, y mi corazón bate debajo, debajo de mi mano, igual que un carcoma mordiendo un ataúd. Cuando pienso en mi vida, la veo que resbala lentamente contada por labios extranjeros, como si no fue mía, como si no existido. ¿Quién es este que cuenta de memoria mi vida? También que hasta lo escucho y río del dolor como si fuese ajeno. Hace tiempo estoy muerto. Y llegando al final de nuestro encuentro hoy con la poesía de Mihail Eminescu, escuchemos un poema llamado La princesa de los cuentos de hadas. Las brumas blancas brillantes hacen nacer a la luna. Surgen del fondo del agua y se extienden por el llano. Las flores se juntan para romper las telas de araña y al vestido de la noche le prenden piedras preciosas. Cerca del lago, las nubes tejen una fina sombra que se estremece al cortarse de ondas y manchas de luz. Abriendo paso entre los juncos, la niña dulce se inclina lanzando pétalos rojos sobre las mágicas ondas, para mirar como un rostro fugitivo huye en el agua, pues el lago está encantado al conjuro de San Miércoles. Para que el rostro aparezca, le tira rosas tempranas, pues la rosa está encantada al conjuro de San Viernes. Mira, a la luna relumbran su rostro y rubios cabellos, mientras en sus ojos se juntan todos los cuentos. Seguramente están encantados con la poesía de Mihail Eminescu, poeta rumano de mediados de 1800, con una poesía de un sello tan profundo, tan particular, tan enamorante, hechizante de la poesía. Gracias por haber compartido un día más nuestro espacio. Yo creo que sí nos da tiempo de escuchar el lago y quizás el deseo. Vamos por ellos. El lago. El lago azul de los bosques, cargado está de nenúfares, temblando en círculos blancos, haciendo zozobrar la barca. Yo paseo a la orilla, como si estoy esperando que ella surja de los juncos y caiga dulce en mi pecho. Que saltemos a la barca, que el agua nos balancee, que se me escape el timón y los remos también. Que flotemos dulcemente bajo el claro de la luna, que el viento gima en los juncos y el agua ondulante cante. Pero ella no llega, solo en vano sufro y suspiro junto al lago azul cargado de la flor de los nenúfares. El deseo. Ven al bosque de la fuente que tiembla entre las piedras, donde hay un gran lecho verde oculto por esos ramos. En mis brazos bien abiertos, sobre mi pecho tiéndete, que el velo yo te alzaré para mirarte la cara. En mis rodillas sentadas estaremos muy solos, y en tus cabellos temblando caerá la flor del tilo. Frente blanca, reposada en este brazo, prisionero de mi boca, serán tus labios dulces. Un sueño feliz haremos, con su canto embrujando las fuentes solas, la dulce respiración del viento. Nos dormirá la armonía de la selva de los sueños, mientras las flores del tilo resbalarán una a una.